94.3 Río FM. 11 horas y 28 minutos de este domingo 30 de mayo. Estamos en la FM Río, en el 94.3, desde Coronda, capital nacional de la frutilla. Cuna de poetas y maestros, también se agrega. Esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados por unanimidad, la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe por unanimidad, y se convirtió en ley un proyecto del senador Felipe Mislich para comprar vacunas, para que autorizándolo el Ejecutivo a comprar vacunas. Es un proyecto que presentó el senador del departamento San Cristóbal, Felipe Mislich, y con esto el Ejecutivo Provincial tiene la herramienta para poder comprar vacunas, cosa que se está dando también en otras provincias. Para hablar un poquito de esto y otras cosas de la actualidad provincial, estamos en contacto con el senador Felipe Mislich. Senador Mislich, ¿cómo le va? Buen día. Marvel Bonilla en Coronda. Marvel, buen día para toda esa hermosa ciudad de Coronda, que hemos estado y que hemos compartido momentos muy agradables. Si vos me permitís, segundos, primero felicitarte, porque la verdad que yo estoy gratamente sorprendido. Nos hemos visto contigo, hemos estado en algún acto, y la verdad, más de 30 años, 31 años de estar ininterrumpidamente al aire todos los domingos con este programa Bermud que estás haciendo, y bueno, es un esfuerzo tremendo, y mis felicitaciones por tremenda trayectoria. Y por supuesto un gusto estar en contacto contigo, Marvel. Y también, si me permitís, antes de comenzarse a la nota, un saludo a amigos que tengo en la zona de la política, como Vicky Tejeda, que es una gran dirigente con tanto empuje, y una amiga, al intendente también, Bachi Ramírez, que está haciendo un gran esfuerzo y un gran trabajo para que Coronda pueda avanzar, que pueda salir adelante. Agarró una pesada herencia, como otra intendente acá de nuestro departamento, la intendenta de Ceres, Alejandro Puy, que también está haciendo un gran esfuerzo. Bueno, un saludo para Bachi Ramírez y para mi colega, si bien él vive en Gálvez, pero que estamos todas las semanas trabajando, el senador por el departamento San Jerónimo, Leo Diana. Para ellos y para tantos otros que conozco, un saludo afectuoso, cordial, y el deseo que podamos seguir trabajando juntos para poder dar las mejores respuestas a la gente. Así que gracias por este contacto, Marlo. Realmente es un honor para mí poder charlar contigo. Gracias, senador, de corazón, muchísimas gracias. La política deja amigos, la militancia deja amigos de muchos años. Es como desandar un camino juntos, como cualquier otra actividad, y uno va haciendo amigos en todos lados. Y la radio también, la radio deja amigos, la radio, este contacto de sentarnos a charlar un rato como si fuese en cualquier lugar. Así es. Independientemente de que haya un micrófono en el medio y que haya gente del otro lado, ¿no? Y también tiene que ver con la confianza, ¿no? Sin duda. Y con la empatía, y bueno, así que un gustazo. Sin duda que sí. Senador, Felipe Aceca, decime Felipe, porque lo de senador yo siempre digo es circunstancial, pasa. Yo no tengo problemas en el trato del tuteo, pero sí. le comento algo que escuché esta semana. Sí. El tratamiento del usted está en vías de extinción. Pero no por una cuestión de que no corresponda más, sino sencillamente porque la gente no lo usa. Y yo le respeto la investidura, que es algo que tenemos que preservar los argentinos, esto tan vapuleado, en el trato verbal me parece que corresponde, y es una manera de marcar diferencias. Y eso es lo que me lleva a tratarlo de usted, si bien, en definitiva, somos muy cercanos en edad, nos conocemos personalmente, y lo lógico sería que nos tuteáramos. Pero, ¿cuántos años tenés vos, Marvel? Si se puede saber. 63. Ah, bueno, yo tengo 58, así que ahí nomás. Cerquita. Ahí nomás. Estamos. Bueno, si te queda más cómodo, Felipe, vamos a hacerlo así, más cómodo para vos. Contame esto del proyecto. Es decir, sale de vos un proyecto, porque en definitiva en el gobierno no había nada, en el gobierno no se hablaba de comprar vacunas. Y nosotros, estábamos esperando, nosotros habíamos propuesto ya, incluso había proyectos de la Cámara de Diputados, también de senadores, y recuerdo un proyecto que yo impulsé donde, después de las declaraciones del ministro, el jefe de gabinete de la Nación, Cafiero. Que había manifestado que de ninguna forma las provincias estaban impedidas poder adquirir vacunas a los distintos laboratorios que ya estaban autorizados por la MAT, que son cuatro los laboratorios, son AstraZeneca, Covishield, Sputnik y Sinopharm. Sí. Son los cuatro que son del Reino Unido, de India, de Rusia y de China. Los cuatro, hoy hay otros que están en gestión para poder comercializar las vacunas. Ante esa manifestación, a mí me llevó a presentar un proyecto donde le solicitábamos que como región centro de la provincia de Santa Fe, conjuntamente con Córdoba y Entre Ríos, inicien tratativas para adquirir vacunas. La verdad que no tenemos la novedad o la noticia si eso ha ocurrido, la información si eso ha ocurrido o no. Y como pasaba el tiempo y todo lo que se había prometido de que millones de argentinos digamos a febrero ya íbamos a estar vacunados, después abril y esto no ocurría, me llevó a presentar un proyecto conjuntamente con el bloque de senadores que presido, el bloque de senadores radicales, sí. Pero que también se sumó rápidamente, porque eso fue no este miércoles que pasó, el anterior. Se sumó el justicialismo con el bloque Juan Domingo Perón, con quien tenemos un trabajo conjunto y coordinación en la Cámara, que es el bloque hoy disidente del gobierno provincial. Y también después se terminaron sumando el otro bloque justicialista. Y terminamos presentando este proyecto y obtuvo media sanción de un día para el otro, porque logramos el consenso necesario y los 19 senadores aprobamos este proyecto. Y también tuvo mucho que ver el senador por el departamento San Jerónimo, Leo Diana, por su condición de médico, que también hizo los aportes para que podamos elaborar este proyecto de ley. ¿Qué dispone el proyecto de ley? Que ya hoy es ley, porque sí, correcto. Este jueves, correcto, lo aprobó diputado. Como bien decías, diputado lo convirtió en ley, claro. A pedido del presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, Maximiliano Puyaro. Pidió el tratamiento sobre tabla y la aprobación, y tuvo el apoyo de los 50 diputados. O sea que esta ley salió con el apoyo de los 69 legisladores, 19 senadores y 50 diputados de la provincia, de todas las bancadas. Dispone autoriza a iniciar negociaciones y celebrar contratos en moneda extranjera, previo informe fundado de la Autoridad Sanitaria Provincial, para la adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el COVID-19 bajo los términos de la ley 27.573, que es la ley nacional. O sea que con esta sanción y la promulgación seguramente que será esta semana por parte del gobernador Perotti, puede salir el gobierno provincial a comprar vacunas a cualquiera de estos cuatro laboratorios que ya están autorizados por la ANMAT, u otros que se sumen, porque hay otros que están haciendo el trámite para ser autorizados para comercializar en nuestro país las vacunas contra el COVID-19. También nosotros hemos establecido muy claramente, porque esto teníamos que tomar los recaudos, porque estamos definiendo la compra o la posible compra de vacunas a laboratorios extranjeros. Entonces, cualquier trámite o negociación con el extranjero, y más en estos casos que tiene que ver con la vacuna, tiene que ver con cláusulas de confidencialidad, o sea, el derecho a la propiedad intelectual que tiene el laboratorio, donde no se puede brindar ninguna información si no hay autorización. La prórroga de jurisdicción, esto es que cualquier controversia, la demanda se sustancia en el extranjero, la aceptación de la ley extranjera, que dispone de determinadas cláusulas que tienen que ver con cláusulas que rigen en otros países o en los países de donde son donde están asentados los laboratorios que tienen las vacunas, y la indemnidad patrimonial, que esto quiere decir una cláusula que es controversial, pero que en definitiva la imponen cada uno de los laboratorios en el mundo, no Argentina, en el mundo, que es de alguna forma renunciar a reclamar por si la vacuna no da los resultados esperados. Esto son cláusulas que, de no estar en la ley, dificultarían los procedimientos para adquirir la vacuna. Y otro tema que también tuvimos en cuenta, Marvel, es... Felipe, pero esto sí. Hasta acá lo que es de manual. Hasta acá lo que hablaste, todo de manual. O sea, sí o sí tiene que salir de esa forma, no hay otra. Sí, porque si no, automáticamente el gobernador o el Poder Ejecutivo Provincial no tendría el respaldo que establece hoy la legislación internacional. Y además... ¿Y le dicen de dónde sacar la plata para esto al gobernador? Sí, te digo, otra cuestión que es importante, y ahí pasamos a las cuentas que yo te hago rapidito. Sí. La ley le flexibilizamos con distintas excepciones en los procedimientos en el marco de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado. Ajá. ¿Para qué? Porque esto no se llama una licitación, se tiene que hacer una compra directa después de una negociación. Correcto. Porque hay una cuestión de que, digamos, no es como ir a comprar un chupetino, o son determinadas vacunas que es única la que tiene cada laboratorio y bueno, hay que ver la disponibilidad además de las vacunas. Con respecto al recurso, la provincia, lo dijo el mismo gobernador en una declaración del fin de semana pasado, Marvel. Hoy la provincia, que están los recursos, la provincia al 30 de marzo, según informe del Banco Central de la República Argentina, tenía en bancos 65 mil millones de pesos depositados. O sea, cualquiera podríamos decir, pero ¿cómo? En el medio de, o la mayoría creo que todos decimos, en el medio de semejante pandemia, de semejante necesidad económica, el gobierno tiene 65 mil millones de pesos con tantas necesidades cuando podía estar llevando adelante política. Bueno, esto es así, de los cuales 30 mil de esos 65 mil los tiene a plazo fijo, que le reditúan un interés mensual de 950 millones de pesos. Bien, todos los meses la provincia cobra 950 millones de pesos de intereses. De intereses. ¿Cuánto sale? A ver, hagamos hipotéticamente. Nosotros vamos a inmunizar a 1,5 millones de santafesinos, porque se han llegado bastantes vacunas, están llegando a nivel nacional. Las que compre la provincia es para inmunizar a distintas franjas etarias 1,5 millones de santafesinos. Se necesitan 3 millones de vacunas, porque son dobles. A 17 dólares promedio que sale una vacuna, se necesitan 50 dólares. Millones de dólares. Por el cambio de tipo oficial hoy del dólar se necesitan 5 mil millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que en lugar de 65 mil, la provincia quedaría con 60 mil en el banco y podría pagar de contado las 3 millones de vacunas para 1,5 millones de santafesinos. O en 5 meses de intereses que le da el plazo fijo, podría también pagar esas 3 millones de vacunas. Digo, los recursos están ahora con esta herramienta que le hemos brindado al gobernador Perotti, tiene que salir, y de hecho creo que lo va a hacer, porque es una necesidad. Si vos preguntás a cualquiera, a través de tu radio, a cualquier corondino o a cualquier habitante de la provincia de Santa Fe, ¿qué te vamos a decir todo? Y me quiero vacunar cuanto antes. Yo tengo 58 años, todavía no me llegó el turno, posiblemente en estos días. Seguramente vos ya te llegó el turno porque tenés un par de años más. Ya te pudiste vacunar, digo. Tengo una dosis ya puesta. Por eso, bueno, y en buena hora. Pero ¿qué es lo que queremos todos, Marvel? Vacunarnos, pero además hasta franjas etarias, hasta gente más joven, porque esta segunda ola ya no es una cuestión de que no, el virus es letal o puede ser letal para las personas que tienen más de 60 años, no. Ha atacado a muchísima, lamentablemente, también gente joven, ¿no? Creo sin temor a equivocarme que es la prioridad por excelencia hoy en todos los lugares de la Argentina. Ahora, la pregunta que uno se hace, al menos me la hago yo y con la gente que uno habla, que seguramente vos también hablarás y te dirán que todo el mundo tiene miedo, quiere vacunarse. Y ahí, esto como que es una cuestión de sentido común, ¿no? Sí. ¿Cuerno está esperando el ejecutivo de esta provincia con 65 mil millones de pesos en el banco para sacar plata y comprar las vacunas? ¿Cuánto hace de lo de Cafiero? 2 meses, cuando Cafiero habla un domingo, me acuerdo porque es como que lo estoy viendo, y lanza esto que hasta ese momento era, no se sabía nada de que se podía comprar. ¿Por qué no ahí? ¿Qué estamos esperando? ¿Cuál es la demora? ¿Por qué se anuncian, por ejemplo, qué sé yo, rutas u otro tipo de obras que son necesarias, obviamente, pero la prioridad es esta? Es decir, el gobernador tendría que haber puesto ahí nomás, al toque, ya el pedido, y pedirles a ustedes que, bueno, de buena manera, como corresponde, se apruebe, porque se tiene que aprobar por legislatura. Pero resulta ser que en definitiva no hicieron nada, sigue estando la plata, los muertos se siguen multiplicando todos los días, y estamos con un gobierno que en rigor, de verdad, tanto el provincial como el nacional, con la pandemia poco, la han manejado muy mal. No, coincidimos, que ayer lo hablaba con un colega tuyo que sale en una radio, Domingo Cáceres, en Radio Mocoví, en Charata, Chaco, pero que se escucha en todo el norte provincial, porque está cerca Charata, es una radio AM. Entonces, bueno, lo hablábamos con él, y yo le manifestaba que hay una especie de confusión o de pérdida de la brújula por parte del gobierno nacional y del gobierno provincial, y han administrado mal la pandemia. Digo, el primer punto, ¿por qué lo del gobierno? Y porque tiene un criterio excesivamente fiscalista o conservador el gobierno. Tiene una política conservadora de acumular recursos y no ayudar o no establecer o no llevar adelante políticas anticíclicas que se necesitan en un momento de crisis. Digo, votamos un programa y un fondo de 3.000 millones de pesos para ayudar a los municipios y comunas con respecto al COVID, y la provincia transfirió, después de 16 meses de estar luchando contra la pandemia, solamente 900 millones. Se guardó los 2.100 millones que la legislatura, de los 3.000, se guardó 2.100 millones que la legislatura aprobó. Tenemos la ley 14.009, que la hemos trabajado, que es para ayudar al sector del turismo, que le declaramos en emergencia, para ayudar a los restaurantes, a los bares, a los hoteles, a las posadas, a las canchas de fútbol 5, a los peloteros, a los jardines maternales, a todas aquellas actividades que trabajaban con soportes de eventos, que hoy hace 14, 15 meses que han dejado de trabajar, 16 meses, como es un sonido, alquilar pantallas LED, o tener cuestiones de un escenario, o de sonido, de iluminación, y tantas otras actividades, que principalmente cuando vemos el impacto que esto ha tenido en los hoteles, en restaurantes, en bares. Y el gobierno tiene la ley, no la ha reglamentado, porque no quiere poner los recursos. Le estamos diciendo toda la semana, reglamentan la ley y por favor salgan a apoyar a muchísima gente que está ya quebrada, ha quebrado sus empresas y las pérdidas de fuente de trabajo. Digo, hay una cuestión muy fiscalista. Y la otra, te digo, que lo he hablado yo con autoridades provincial, tenemos una buena, porque la ministra de Salud trabaja mucho, yo siempre lo digo, es una ministra que nos ha dado respuesta, Sonia Martorano, y está, pero tampoco depende toda de ella. Las decisiones que toma el gobierno principalmente dependen del gobernador. Y yo los otros días hacía una mención de la diferencia que nos ha sacado Córdoba. Han triplicado ellos las camas, sí, correcto, digamos, para terapia intensiva, y hoy Córdoba tiene alrededor de 3.753 camas para atender esta emergencia, y nosotros solamente tenemos 1.086 camas. O sea, una provincia similar, casi cuatro veces más que nosotros tienen en camas disponibles en distintos, esto es, en sectores públicos de salud y privados. Pero en definitiva hay una inversión que ha hecho el Estado muy importante, y nosotros, es más, que ha privilegiado el gobierno provincial que conduce Perotti guardar la plata en el banco. Bueno, esto es lo que le estamos pidiendo, de que cambien esta cuestión, y por supuesto coincido con vos plenamente. Bueno, ahora salgamos a comprar las vacunas, porque hoy Jujuy, el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, tiene prácticamente cerrado 1.000.000 de vacunas. Sí, sí. Y acá la legislatura fue una, en cuanto a la ley, porque mucha gente me dice, recién ahora la ley, y sí, porque todo se esperaba de Nación, y no había el consenso como para que nosotros avancemos en una ley, que viendo que hacemos agua por todos lados, dijimos, bueno, ayer leía que en Santiago del Estero y en Córdoba el gobernador está mandando ahora la ley para que se la aprueben para comprar vacuna. Acá no la tuvo que mandar el gobernador, fue una iniciativa de los propios legisladores, en el bloque que presido del radicalismo en la Cámara de Senadores, y que después todos nos acompañaron porque vieron que teníamos que rápidamente darle esta herramienta legal al gobierno provincial para que salga a comprar vacunas. A veces hay cosas que parece que tendrían que ser lógicas, pero no lo son, ¿no? Bueno, el gobernador tendría que haber hecho esto mucho antes. Si recién encendés la radio, estoy charlando con el senador del departamento San Cristóbal, el senador Felipe Mislik, que presentó un proyecto que fue aprobado, que ya es ley, para que el gobierno de la provincia de Santa Fe pueda adquirir vacunas. Aparte de adquirir vacunas, obviamente que es lo prioritario, reforzar el sector de salud. Nosotros tenemos un hospital que, bueno, en la gestión anterior, el gobierno anterior dejó el edificio, y esta gestión provincial lo vino a inaugurar prácticamente vacío, y sigue estando ahí a media tinta con 14 camas, y no entendemos el porqué. Teníamos una ambulancia y llegó una la semana pasada, cuando, a ver, Coronda es cabecera de departamento, lo hablábamos con el senador Diana a esto, y más o menos algo parecido pasa con el hospital de Ceres, y pasa en San Cristóbal, y pasa en otros lugares de la provincia donde la salud, que es prioritaria. Y vuelvo al ejemplo, de nada me sirve inaugurar, salir por los medios inaugurando rutas o haciendo o algún otro tipo de obra cuando tenés la gente que se te está muriendo. Es decir, me parece, es nefasto esto que está pasando en la provincia. Las cámaras legislativas le aprobaron cuando arrancó este problema, le aprobaron el manejo de los fondos como quisieran, es decir, le dieron plenos poderes al Ejecutivo para el manejo de los fondos. Y evidentemente este manejo de los fondos se hizo de una manera discrecional. Esto de no tomar iniciativas hace como que uno se encuentre realmente desamparado, Felipe. Totalmente, Manuel, y coincido plenamente. Y a tal punto esto que vos decís, que le aprobamos la ley de necesidad pública con muchas amplias facultades para que pueda resolver problemas que teníamos por la crisis económica, como tenía el país, que aquí se potenció o se manifestó como que era un gran problema, y no era un gran problema. Fíjate vos que decían, nos dejan una deuda de 5.000 millones de pesos para obras que están en marcha, 5.000 millones de pesos. Mira, esta semana se firmó un convenio con la ANSES, donde la ANSES le termina reconociendo una diferencia de 2019, que fue el último año del gobierno del Frente, de Miguel Lifchi, una diferencia en concepto de compensar el déficit de la caja de jubilaciones. Sí. Por 6.700 millones de pesos. O sea, la deuda que le había dejado el gobierno de Lifchi por obras en marcha, 5.000 millones. Le acaban de reconocer de la gestión de Lifchi 6.700 millones de pesos que va a cobrar la provincia. Te cuenta que, bueno, las mentiras tienen patas cortas, o muchas veces las excusas no se pueden sostener en el tiempo, y queda demostrado que lo que se hizo en el gobierno de Lichi, que fue un gobierno, como vos lo estás diciendo, con un hospital, que fue también controversial, porque yo recuerdo al Bachi, Ramírez, a la Vicky, a Leo, reclamando por el tema del hospital, de que lo pongan en condiciones. Además, y voy a decir, pero ¿cómo? Con tanta plata y tenemos un hospital a media máquina, cuando podríamos tener una atención por lo que significa Coronda, la importancia como ciudad de Coronda, porque todos sabemos lo que significa Coronda, no solamente porque es la capital nacional de la frutilla y por la historia de Coronda y demás, sino por el empuje, por la realidad de Coronda y por la región, en un departamento tan importante como es el departamento San Jerónimo, en cantidad de población, en todo. Digo, tendría que tener un hospital a full, porque hoy lo estaríamos necesitando. Y decir, Manuel, que el gobierno del Frente Progresista hizo inversiones tremendas en cuestiones de nuevos hospitales, de centros de atención primaria de salud, de equipamiento, de formación de profesionales, porque si no hoy estaríamos mucho peor. Digo, lo que le estamos reclamando al gobierno es esta cuestión: busca un equilibrio, tener un poquito menos de plata en el banco, que cualquiera, y el gobernador el otro día lo decía el día que daba el mensaje a la Asamblea Legislativa, que él tenía esto por si había cualquier situación de emergencia para tener por lo menos un mes de sueldos guardado en el banco. Digo, podés tener un peso fijo como lo tiene hoy de 30.000 millones, pero tenés otros 35.000 que lo tendríamos que tener invertido principalmente en la situación de emergencia que estamos viviendo y la lucha contra la pandemia, para tener un sistema de salud más fortalecido para poder dar respuesta a la gente y, por supuesto, evitar las consecuencias que hoy tenemos, como vos bien manifestabas, lamentablemente, de tanto fallecimiento. Pero tenemos un nosocomio, bueno, ahora se va a abrir esta semana, al menos se están levantando las restricciones, un nosocomio en la ciudad de Santa Fe con 40 camas, que es el sanatorio del, el, que está en calle Rivadavia. ¿El Iturraspe? No. Que te, ¿el Cuyen? Uno privado. Un sanatorio privado. Sí. Que bueno, también estuvo cerrado hasta acá. A ver, no termino de entender cuál es la política sanitaria, si es que hay una política sanitaria en esta provincia. No alcanzo a entender qué otra cosa haya más prioritario que la vida, Felipe. Que no, la vida de los santafesinos. Política cuando prima la acumulación de recursos, cuando prima... ¿Contra la vida? Fiscalista, ¿qué conservador. ¿Qué pones en la balanza? Ninguna política. ¿Pero qué pones en la balanza de los dos lados? Pero por supuesto la vida y la salud y la vida de la población. Pero aparte este es el gran fracaso de toda esta cuestión del gobierno nacional. Que dijeron, vamos a privilegiar la salud por sobre la economía. Y la salud... Ya tenemos 70,000+ fallecidos, lamentablemente en el país, producto del COVID, y por otro lado la economía en un estado catastrófico en muchos casos, porque, digamos, pero aparte cuando vemos el costo que tiene la vacuna para inmunizar, que eso no significa que después uno no se pueda contagiar, pero no hay duda, enfrentar el proceso con mucho más fortaleza. Y con menos posibilidad de letalidad. Y vemos lo que sale una vacuna, lo que podríamos haber logrado, acá se han desestimado por parte del gobierno nacional, con algún laboratorio internacional, por diferencia se han desestimado la adquisición de vacunas. Hoy tenemos que tener mucho más argentinos, pero muchísimos más vacunados, millones más de argentinos vacunados. Y en esto tenemos que sacarle el sombrero y agradecer al personal de salud, que ha hecho un trabajo, un esfuerzo más que al límite, ¿no? Dando todo para poder y brindándose de todas maneras. Y otras cuestiones del gobierno que no entendemos, Marvel, es el tema de establecer los grupos o haber definido que se iban a vacunar distintos trabajadores y no lo ha hecho. Por ejemplo, la policía. Sí. Entonces, vos sabés que yo tengo, nosotros en San Cristóbal tenemos 270 efectivos policiales. ¿Sabés cuánto teníamos vacunado a la semana pasada? Menos de 30. Nos pasó en Ceres que sobre 20 efectivos, 10 o 12 dieron positivo, porque nos tenemos expuestos a la policía. Tienen que estar viven todos los días con procedimientos. Viven Entonces adentro. Nos quedamos sin policía porque ahora... ¿Tuvo que ocurrir eso para que el gobierno disponga urgente la vacunación de la policía? Digo, es como que siempre se va detrás de los acontecimientos. Y nosotros habíamos pedido para el personal municipal, para bomberos, para tantos otros trabajadores que están muy expuestos y que necesitamos que sigan con su accionar, con su trabajo, como ocurrió muy bien con los docentes o con, primero, por supuesto, con el personal de salud, la vacuna. Pero así también con otros trabajadores que el gobierno no terminó de avanzar y hoy tenemos una medida de fuerza de los trabajadores municipales porque vienen reclamando y nosotros también y no han sido vacunados. Digo, son estas contradicciones que no comprendemos a veces de los procedimientos que tendría que llevar adelante el gobierno provincial. En la inacción, todo se vuelve complicado. Porque vos me dirás, ¿por dónde arranco? Cuando llegan las vacunas, allá atrás, cuando empezamos, nosotros, y lo gracias a vos también, mirábamos a Europa, con lo que teníamos más o menos unos 3 meses y medio, 4 meses de diferencia en el tratamiento, y Europa nos decía, nosotros acá, qué sé yo, nosotros tomamos contacto con Irlanda, con España, con gente nuestra que está allá y nos contaban, el plan de vacunación es este, se va a vacunar primero esta gente, después esta, después la otra, qué sé yo, todo el mundo sabía medianamente cuándo se iba a vacunar, a dónde, iban trabajando coordinadamente. Cuando nos tocó a nosotros, recordarás ese nefasto personaje que se llama Ginés González García diciendo que era una gripecita y todo ese entorno raro, y la no llegada de vacunas hace que de repente todo se vaya siendo esencial, porque vos me dirás, ¿la policía es esencial? Obviamente que sí. Ahora, ¿los camioneros son esenciales? También, supuesto, obviamente que sí. Los docentes también. Y te pregunto, ¿el cajero de un supermercado Obviamente también, que también. Y te pregunto. Todo bien, en contacto, y tiene que trabajar porque necesitamos, es un... Bueno, entonces... De hecho, con la actividad de, en este caso, los alimentos, nosotros son prioritarias, son necesarias, ultra necesarias. Llegando a este punto, nos damos cuenta de que todos somos esenciales en un punto. Y el problema no es la esencialidad, sino el problema es el mal manejo del recurso para obtener la vacuna. Entonces, cuando tenés una vacuna, tenés que decidir, lamentablemente, a quién, que se la das a uno en desmedro de otro. Cuando en rigor, de verdad, con estos montos millonarios en el banco, produciendo intereses, ¿entendés? Es una locura que no tengamos las vacunas. ¿Qué tiempo prevés que las vacunas pueden estar llegando a Santa Fe? No, es una cuestión que, la verdad, si te lo diría, Marvel, estaría siendo irresponsable, ¿no? Porque es una cuestión de una negociación con laboratorios extranjeros, que hay que ver la disponibilidad, también de que hay hoy con toda esta cuestión hay que tener mucho cuidado, y seguramente las autoridades provinciales y el Ministerio de Salud como autoridad competente y que tenga que fundamentar digamos la vacuna que se compra, de respaldarla en cuanto a su trazabilidad, a la origen, que claramente sea una vacuna que está autorizada, seguramente eso va a llevar un tiempo. Yo no te puedo decir hoy cuánto, pero ojalá sea con la mayor celeridad. El primer paso ya se dio, digamos. El gobierno, a ver, por eso lo están haciendo otros gobernadores. Por eso te decía que leí ayer que Schiaretti en Córdoba estaba enviando la ley, la había enviado, que Zamora en Santiago del Estero también enviaba la ley para que se lo apruebe la legislatura, porque sin una ley no se puede adquirir, no se puede hacer negociaciones. Correcto. Bueno, pero Perotti ya la tiene. Yo creo que el gobernador ahora tiene que, la prioridad del gobierno provincial tiene que ser esta. Sin duda. Yo te leo un párrafo de algo que recibí esta semana, de repente lo podemos leer al aire, porque más allá de que no está la confidencialidad de la fuente, está circulando y por ahí dice: durante esta pandemia en Santa Fe los gremios públicos hicieron negocios. UPCN, por ejemplo, hizo negocio con la ropa de los enfermeros y médicos. ATE con la intermediación de la facturación de los hisopados que realizó en todo el centro norte, con un grupo de salud privada que financió la campaña electoral de Perotti. Los mismos gremios que reciben millonarias cifras mensuales por los alquileres de los hoteles y camping donde no se aloja nadie. ¿Sabes algo de esto? Hay denuncias y no tengo yo las pruebas o los elementos, pero hay denuncias públicas que ya la hemos escuchado y como las que vos estás manifestando, y claramente sería una tarea para que un fiscal actúe de oficio. De oficio, correcto. Para que se investigue y se determine si esto es así. Por supuesto, es gravísimo, y que se esté lucrando o supuestamente haciendo negocios y lucrando con pandemia sería más grave aún todavía la situación que estamos viviendo, ¿no? ¿Te parecería raro? A ver, yo ya en los momentos y en la actualidad y en lo que vivimos, claro, no me parece nada raro, inmunizados. La verdad es que sería lamentable, ojalá esto no sea cierto, ¿no? Porque sería lamentable que esto haya o esté ocurriendo, y sería una tristeza que tendríamos, una situación de cuando, como vos decías, seguimos lamentablemente contando. A usted le habrá pasado como a mí me pasó en la región donde vivo, cuando uno escuchaba que había fallecido y demás, prácticamente no nos tocaba en el interior. Ahora tenemos muchísimo, claro, pero muchísima gente, amigos, parientes, conocidos, que vos decís, pero no digo las malas palabras, decirlo, no hay problema. Lo que nos está ocurriendo, porque son personas que hasta hace 15 días, bueno, lo que pasó con el ex gobernador Miguel Lichi, increíble, una persona que hasta hace un mes atrás, 40 días atrás, estábamos con un montón de proyectos, como tantas otras personas que lamentablemente han perdido la vida. Cada uno tenemos un proyecto en la vida, que queremos hacer cosas con nuestra familia, nuestros afectos, el trabajo. Bueno, de buenas a primeras te agarra este virus, y más en esta segunda ola, que ha demostrado claramente por distintas cepas que han ido mutando. Terrible. Que ha sido más letal, terrible, que lo que ocurrió en la primera, terrible, ola, ¿no? Vos sabés que es inevitable, bueno, lo nombraste a Miguel Lisci, y es inevitable caer, a la gente no le gusta, es como que la gente está un poco podrida de hablar de política, pero sí, es inevitable hablar hasta de política. Hasta nosotros por ahí no. Mirá que estamos todos los días hablando de política, pero uno reconoce y hacemos permanentemente también autocrítica de la situación que estamos y de... No, está bien, pero es una consecuencia de... A ver, Felipe, estamos sufriendo las consecuencias de un gobierno que no gobierna, el desmanejo de un gobierno nacional que decididamente es horroroso, y me hago cargo de lo que digo. Sí, sí, coincido. Y es producto de la política, es producto de elecciones, es producto de que estamos en democracia y que, bueno, lo votaron. Entonces, bueno, hay que trabajar en política para que la democracia te ofrezca posibilidades. Así para, es. Para que en el próximo gobierno no sean de esta manera, o al menos los que pensamos. O sea, los que no somos ellos, nosotros, que pensamos diferente, tengamos referentes a quién votar para poder llegar al gobierno. Es una cuestión lógica. Más allá de eso, la gente es como que no quiere hablar de política, porque obviamente enfocamos a todo el mundo, lo metemos adentro de la misma bolsa, decir, los políticos, ¿sí? No separamos unos de otros, y es inevitable hablar de política, porque tenemos una elección cercana, y no sé, una de dos, o me haces una síntesis cortita de cómo están trabajando en este momento, después del fallecimiento de Miguel, que era la prenda de unión, que era el referente, que era la figura, o nos comprometemos a hablar dentro de 15, 20 días, no, 30 rápido, días. Sí, con gusto, cuando vos quieras, a disposición, un gustazo estar charlando contigo y para todas los amigos y amigos de Colón y de Zona. Rapidito, para no sacarte más tiempo, fue un golpazo lo de Miguel Lisci para todos, para nosotros en particular, porque el grupo donde estamos Vicky, donde está Maxi Puyaro, donde estoy yo y bueno, tantos otros dirigentes, incluso el Bachi Ramírez en su trabajo, o el Leo Diana, que está en otro sector interno del radicalismo, una relación con Lisci muy cercana. Pero digo, nosotros, el radicalismo ha decidido dos cuestiones muy, muy claras con su convención de antes de ayer. Primero, a nivel provincial seguimos sosteniendo el Frente Progresista, a nivel de cargos municipales y comunales, con algunas excepciones de acuerdo a la estrategia electoral que quiera llevar un dirigente en una determinada localidad. Pero a nivel nacional el radicalismo es parte de Juntos para el Cambio. Nosotros no podemos estar fuera de sintonía de lo que dispone el Comité Nacional. Entonces vamos a participar en la interna para senadores y diputados nacionales de Juntos para el Cambio, con nuestros propios candidatos. Nuestro candidato, nuestro sector a senador nacional, es el actual presidente del bloque de diputados, Maximiano Puyaro, que tiene una trayectoria larguísima. Todos nuestros sectores estamos apoyando a Maxi para la candidatura a senador nacional, que después veremos en las charlas con otros actores del espacio político cómo se van definiendo, pero bueno, nuestro candidato es Maxi como senador nacional, y nosotros pretendemos tener no delegados del comité provincial como senadores y diputados, sino referentes, dirigentes, representantes de los santafesinos, porque hay muchas cosas para ir a, entre comillas, a pelear a Buenos Aires, sin duda, para defender a los santafesinos, sin duda, y necesitamos senadores y diputados que con uñas y dientes y con un gran trabajo presenten de la mejor manera las necesidades, los intereses, las aspiraciones de los santafesinos, tanto en la Cámara de Senadores de la Nación como en la Cámara de Diputados. Felipe, te agradezco un montonazo este tiempo. Gracias por compartir con nosotros esta charla. Y bueno, estamos en contacto. En cualquier momento te vamos a volver a molestar. No es molestia, Manuel. Ha sido, como te decía, sinceramente, de corazón, un gusto. Aparte de estar hablando de una persona que tiene 31 años de experiencia en los medios, realmente... es para destacar, así que gracias y que tengan un buen domingo todos, y ojalá pueda estar pronto, cuando la situación lo permita, en Coronda, porque cada vez que he estado realmente he cosechado amigos y hemos compartido buenos momentos. Un gustazo, ¿eh? Tengas un buen domingo, cariños a la gracias. Familia. Hasta luego, igualmente, hasta luego, hasta luego. Charlamos con el senador Felipe Mislik. Dale. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.